mío. Y nadie me lo quita. Lo mío es mío. Y nadie me lo quita. Porque le sale una bolita. Porque le sale una bolita. La morro ya. La morro polla, polla, ya. ¡Ay, sabroso! Mega 97.9, número 1 para Salsa Fregui más el vacilón de la mañana. Hoy es el mejor día del resto de toda tu vida. Primero de diciembre, este tema está cargado de amor, de paz, felicidad, con la bendición de papá Dios. Aquí el gigante Día Neudi comandando este barco de felicidad. Huevín, que productorazo, Carlos Molina, la estrella. ¡Ay, la niña mimada! Carlos Molina, maestro Marco Huevín, Freddy Martínez, el Pachá, mañana Mega Ball. Aquí hay un par de boletos ya, el último par de boletos que tenemos. Marca el 800-315-9790 para que te lleve los boletos del Mega Bash, este último par de boletos. Están a la venta en Ticketmaster.com. Ticketmaster.com. Compra lo que queda porque ya no queda mucho, así que atento. Yo estoy feliz porque estoy soltero y tenía 30 años sin una Navidad. Que yo pudiera hacer lo que a mí me dé mi maldita gana. Voy a beber romo, voy a buscar mujer en la calle. Voy a andar y hombre. No, yo no he llegado hasta ahí, pero quién sabe un día. Lindy, tú te la lista. Un saludo para la gente de la música, José Cruz, Jessica sigue ahí, Patti 90, Lionel 03, campeón de campeones, Jesucristo, Sammy Flow. La aplicación de la Mega es la música, descárgala ahora para que sí nos puedas escuchar siempre y vernos ahí a través de la aplicación. Rosalba, que siempre está ahí desde temprano. ¡Tu fullín aceitoso! ¿Me entiende la letra de esto, mirao? Ah, sí, porque ya el tornillo... Se fue el tornillo. Compré una letra de la 28, ya los dos veces me lo puse. Voy para allá ahora a reclamar que no entiende qué pasó. Ven acá. No lente nuevo. Ahora, señores, qué programazo en este viernes. La gente se ha disfrutado este show. Vamos a calentar aquí unas cuantas cosas que sobraron. Lo que sobró en el vacilón. Lo que sobró. Lo que sobró en el vacilón. Lo que sobró en el vacilón. Una tritona ahí, por hay que salir de esto, huevín. Lamentablemente, se dio a conocer la información tan fresca, aunque fue ayer que murió, pero la dieron a conocer ahora. Muere a los 93 años la jueza Sandra Day O'Connor, la primera mujer en ocupar un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Estamos hablando que la jueza Sandra Day, quien abrió caminos como la primera mujer en ocupar un puesto en la Corte Suprema, falleció. Bueno, fue ahora en la mañana de viernes que dieron a conocer la información. 93 años, murió debido a complicaciones ya relacionadas con demencia. Bueno, 93, pero fue una gran heroína. ¿Cuánto? ¿93 años? Ah, bueno, 93 ya, diablo. 93. La gente de 93 hoy en día ya está viviendo extra. Ahora, qué mérito. A ver, la primera mujer a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso tiene mucho. Yo estoy rogando a la diabla a ver si duro 70. Dice la Biblia que 70 y más. El más es que no se sabe, el más. Lo lógico es 70, pero ahora con la tecnología y la ciencia podemos durar más. Ajá, sí, después de esa vacuna del COVID, no creo que lleguemos a 50. Pero bueno, tú sabes qué se quedó, qué sobró y que está tendencia ahora. Hace 19 horas, J Balvin publicó unos stories. Vayan a ver su cuenta. Y mañana de chismoso. Y como que le preguntaron que por qué razón él no había respondido en tiradera a esos artistas que le han tirado en sus temas. Dígase Bad Bunny, que le dijo falso, que es amigo de todo el mundo, como el que le es un lambón. Mi amor, pues el J Balvin tomó varios videos y dijo que él no iba a perder su tiempo haciendo tiraderas porque eso no va con sus valores ni su ética, y que él no, eso está por encima del negocio musical, que eso le importa más. Lo dice ahora. Pero cuando estaba comiendo buñuelos allá en Medellín, no decía eso, le hacía de todo, rapeado. En Medellín no come buñuelos. En Medellín lo que come es arepa y perico, huevo perico también. La cuestión es que él dice que es falso, que él no iba a perder su tiempo en eso, pero ajá, cuando le tiraste a René y tuviste ahí la gallaza y todo, ahí sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice la gallaza? Las gallas. La gallaza, pero la ansiedad que uno le haga, la ansiedad de comer, porque a mí me da una ansiedad de comer, yo todo el día no sé comer. No, desde que tú eres famoso y tienes una cuenta bancaria más de $1,000,000. Perdóname. Estoy alérgico al arroz, ya tiene ansiedad, pero cuando tú estabas atrás del éxito, no tenía nada. No. Perdón, es gallazo y significa fanfarroneo. Estaba bien. Bueno, solo que dije gallazo. Oh, bueno, vamos a hablar de Taylor Swift, hablando de otra cosa que nos sobró. Ustedes saben que ella fue nombrada como la artista más escuchada en Spotify. Oh, con más de 26 millones de reproducciones en el 2023. Pues ella le quiso dar las gracias a través de las redes sociales a todos sus fanáticos. Dijo, solo quería dar las gracias a todos los que han escuchado mi música este año en cualquier parte del mundo. Haber sido nombrada top global de Spotify 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños, hey, y de día festivo. Gracias. Qué bueno. Vale, qué bueno, ahí mismo bueno. Esa misma línea también, como fueron los reportes de Spotify esta semana, Leonation también, nuestro querido DJ, le agradeció muchísimo a todos sus fanáticos. Sí. Que nadie lo escuchó en Spotify ni se registraron. Por eso Leonation dice que please aprendan a usar eso. Sí. En todos los renglones tenía ceros. Cero. Ni su familia lo escuchó. Está compitiendo con King Timmy. Bueno, señores, no, también la con Indica, la esposa de Daddy Yankee, yo no sé, no sé, dijo algo que no dijo nada. ¿Cómo así? Sí, porque dijo como que la gente solamente está especulando cosas y hablando disparates en las redes sociales sin saber la realidad de las cosas que suceden cuando no ha sucedido la cosa que ya sucedió. ¿Cómo? Yo leí eso y antes no dijo nada. Dijo y no dijo nada. No. La esposa de Daddy Yankee. Ah, las suposiciones, sí, de lo que supone la gente. Sí. Que más que gigante, fue un trabalengua como el chavo. Ustedes mismos hacen sus propios pensamientos porque los pensamientos no son ustedes mismos. Señores, porque nosotros, una locura. Cuando yo no entendí es viernes, eso, uno está en modo de que uno se va y que ya el mega va a estar ahí, uno está pensando en romo de temprano. Oh. Por cierto, huevín, la gente como que no le ha hecho mucho caso al Kanye y Daddy Yankee con la famosa despedida. Porque tiene 3 conciertos este fin de semana y nadie le ha hecho caso a eso. Pero usted es loco, Pachá. Déjeme recordarle, dale, perdóneme, mi nene, que Daddy Yankee anunció su gira de su retiro hace ya literal creo que 2 años y que lo de Puerto Rico lo cambiaron. Entonces, son 10 conciertos y eso está vendido, ese hombre no necesita. Bien, no hay problema, pero como que la gente no está en eso, como que lo han oído. ¿Y para qué? Si ya la gente está esperando ese día. Bueno, no sé. Bueno, señora, ya por ahí se acerca. 15 años haciendo merenguito. Acerca por ahí, ya el mezclar esencia. Nos recuerda mañana. Nos vemos. En el Mega Bar. Feliz Jerez, que me premió anoche. Los premios latinos. Excelencia con 30 años. Gracias, Feliz Jerez. Para gozar. Con Feliz Gozo. Por la Navidad. Con Feliz Gozo. Por Mamá. Feliz Cabrera. Le siento fuerte. Ay, ay, cuidado. Ese nervio. Ya viene el Excelencia. Ay, con